Bueno, pues ahí tiene usted la información de los deportes. Nos da mucho gusto saludar a Nelson Valadez en la parte final de este espacio informativo de palabra. Hoy con su columna ya quiero pantalla apagada. Estás como Portillo. ¿Cómo estás, Nelson? Muy bien, Julio. Muy buenos días, amigos de Vox 103.3 de FM. ¿Y si nos vemos en Canal 8? Es mi pregunta. Sí, por supuesto. Dicen que a las 9 nos cortan. Y en Internet, y en Radrama, y en muchos lugares. Sí, bueno, aquí estamos como cada jueves encendiendo la pantalla apagada. También saludo aquí a Arturo Sinzún. Siempre nos da los consejos útiles con la lana. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Aquí empezamos. Vamos a lo que nos truje, Chencha. Un nuevo capítulo en el caso de Carmen Aristegui y MBS. ¿Cómo va el tema de Aristegui? Cuéntanos. Bueno, que ahora el juez octavo distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, José Fernando García Silva, emitió una suspensión definitiva para que Carmen Aristegui pueda sentarse con la gente de MBS Radio a dialogar o a que le informen por qué su contrato terminó, y entonces estará de árbitro o conciliador, ni más ni menos, Julio, amigos del auditorio, José Woldenberg Karakowski, que fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral y ahora va a estar en esta parte, Julio. ¿Quién convoca a Woldenberg, MBS o Carmen? De alguna manera, no sé cómo ha estado el asunto, cómo ha estado que Woldenberg tendría que estar como árbitro o como alguien neutral. Él fue quien apareció. Esto es la nota o la información que nos hace llegar el maestro Gabriel Sosa Plata. Le mando un saludo hasta la Ciudad de México. Uh-huh. Y entonces tendrá 3 días. Sosa Plata es el ombudsman del... Así es, de Noticias MBS, de uh-huh. MBS Radio. Uh-huh. Y entonces tendrán 3 días hábiles para que la periodista y el consorcio radiofónico puedan sentarse a que le informen a Carmen Aristegui por qué de manera unilateral terminó el contrato. Y también otra de las cosas que estipula esta suspensión definitiva es que se le pague de alguna manera lo que está estipulado, perdón, en el llamado contrato marco, que así se llama esta figura, lo que ha devengado Carmen Aristegui, porque está un contrato vigente a decir de la ley, todos los salarios de marzo que salió la periodista hasta ahora, pero no así las cuestiones de compromisos comerciales o anunciantes, para que mejor me entiendan. El contrato vigente está de enero a diciembre, ¿no?, de este año. De alguna manera se le renovó en diciembre de 2015, y entonces lo que se alega en este juicio de amparo que promueve... Se renovó en diciembre de 2014. Sí, diciembre de 2015 no ha llegado. No, ándale. Sí, 2014 fue la renovación del contrato de Aristegui con sus periodistas, y entonces lo que establece este juicio de amparo, la queja de Aristegui, es... ¿Por qué la empresa tocó a sus colaboradores? Eso es lo que... en este recurso legal promovido. Pero, Julio, amigos, parece ser que esto puede ser una batalla larga, así como si recordamos lo que pasó con José Gutiérrez Vivó y el grupo Radio Centro, que es un litigio que todavía no tiene un punto final. Se le han pasado en apelaciones, resoluciones, laudos y demás. Hay mucha gente ya ni siquiera se acuerda de Gutiérrez Vivó. Exactamente, porque finalmente también se fue muchos recursos, dinero, tiempo, y Gutiérrez Vivó terminó yéndose a Estados Unidos. La posibilidad de una conciliación y de que Carmen regrese al aire en MBS se ve distante, ¿verdad? Totalmente distante, y entonces por eso que repito que el litigio se antoja largo, y entonces ha dicho el juez que lleva este caso que van a esperar para revisar, analizar todas las pruebas y hacer un veredicto final, esperar a que termine este amparo, este juicio de amparo, para poder sugerir o mandatar si Carmen Aristegui regresa a tener su espacio informativo de radio en MBS. Esta suspensión definitiva nada más es lo que le está hoy compartiendo, pero no significa que vuelva al aire. Pues ojalá que haya un mal arreglo, porque un buen pleito nos vamos a aventar años ahí, y con Carmen fuera del aire, pues esa no es una buena idea. La queremos en el cuadrante, la queremos en la radio, en el periodismo. La queremos compitiendo. Claro, exactamente, aquí con palabra en Vox 103. De toda proporción guardada, pero así es. No estábamos un quien vive aquí en Morelia, en Michoacán. No, y otra cosa también. A nivel nacional ella era la líder, pero claro. A nivel estatal otro gallo cantaba. Así es, y entonces otra cosa, Julio. Y había mucha gente además que alternaba, que escuchaba las noticias nacionales con ella, luego se venía un rato con nosotros. Claro, la audiencia diferida, los Muppets, un poco el recuerdo antes de cerrar la participación, vuelven a la televisión. Los Muppets, qué buena noticia. En Estados Unidos, pero ya no como los recordamos con artistas y demás, sino en situación como de reality, al estilo de la serie Modern Life. Ajá. Y es que va a retratar la historia personal de los personajes, valga la redundancia, y su papel como artistas. ¿Pero serán animados o serán...? No, serán las marionetas que conocimos, imagínate cómo los recordamos, y ahora en esta nueva tendencia en la cadena ABC. No, y además ahí la tecnología hoy permite hacer muchas más cosas. Totalmente, ahora con de mano de Walt Disney. Muy bien, muy buena noticia, mi estimado. Gracias, Julio. Hay que despedir auditorio. La pantalla apagada. Con el grito de guerra nos vamos a Barras Cromáticas. Muchas gracias. Gracias, mi estimado Nelson. Gracias a Arturo Sinsun. Gracias, Julio. Buenos días. Gracias, por supuesto, a Guillermo Portillo.